Yeah, I've had ooh, I've had ooh. El percocé, dime cuándo nos vamos a ver. Que tengo tu paquete guardado, que tengo todas las ganas de ayer. Lentes oscuros pero sí veo, ojalá y eso mi baby lo sé. Y claramente me equivoqué, sorry bebé, no lo vuelvo a hacer. Ando activado, no face, no key. Somos más caros que el tal Dior. I don't give a fuck, cause I can 404 en la sangre, said it before. Llega el olor de caucho quemado, los pagos todos alterados. Papito Dios se llevó el volante y un par de locos están mal parqueados. Hablan de mí pero no los veo, si estoy aquí es porque puedo. Dímelo slow para que se hacen, entran al pit para que lo saquen. Entran al pit para que lo saquen. Entro al pit y mato la base, mato raperos que se deshacen. Tenemos calle y tenemos clase, voy guachado con el área. Keep it low con mi compa slow, I'm always sleepy hasta el funeral. Siempre en la bocina un corrido bien belly. Con este gelato me tiene mal. Cause I can't.